Se escuchan las cacerolas, escuchemos. Se ven banderas argentinas, mucha gente de camisa. Hay un montón de gente dando una vuelta a la manzana. Familias. Ahí alcancé a ver un abogado.